RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. Se llevó a cabo el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario. Durante el fin de semana largo del 8 al 10 de octubre, mujeres de todo el país debatieron y compartieron sus experiencias sobre diversos temas en los 69 talleres de debate organizados. Las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad y sus luchas, las campesinas, las originarias, las afrodescendientes, las diversas identidades sexuales, la lucha contra las violencias en la sociedad, en la familia y en las organizaciones sociales y políticas, el derecho al aborto, son solo algunos de los temas que discutieron las más de 60.000 mujeres en este encuentro. A modo de informe especial, escucharemos varios testimonios de participantes del encuentro. Empezamos por Paula Lorenzo, comunicadora feminista, integrante de FM La Tribu y de la Comisión de Justicia por Diana Zacayán. 75.000 mujeres llegaron de todo el país. Debatimos en talleres con más de 69 temas. Las comisiones que superaban las 40 mujeres, se hacía otra comisión para que circule la palabra. Hubo talleres nuevos donde se debaten nuevos temas. La verdad que eso nos emociona. Por ahí ahora la pregunta, porque empezó a salir por todos los medios que hubo represión, y sí hubo represión frente a la catedral, cuando 75.000 mujeres nos movilizamos, hubo reuniones de las organizaciones sociales, de todas quienes participábamos, y como estaba claro que era un contexto y es un contexto represivo, y se decidió que no se pasaba por la catedral. Se pasó por la esquina de la catedral y reprimieron a periodistas, a compañeros, a compañeras que estaban ahí. Estábamos ahí preparadas, como que cuando recibimos represión también sabemos organizarnos más. Los grandes medios lo único que van a sacar es que así se reprimió, pero no van a sacar que nos organizamos de manera horizontal, que esto va creciendo, que hablamos sobre un montón de temas. Para mi punto de vista, estoy muy emocionada por el Encuentro Nacional de Mujeres. Creo que construye práctica feminista que tiene que ver con un modo de hacer política, porque hacemos políticas, nuestras vidas son políticas. Yo soy realmente una defensora así de ese espacio que tenemos por año y que ayuda a organizar la resistencia en un contexto que sabemos está cada vez más complicado, no solo a nivel de nuestro país, de Latinoamérica. Hicimos una mesa latinoamericana donde vinieron mujeres de Brasil, de Honduras, de Colombia, de muchísimos países de nuestra América, y también a contar las situaciones que se está viviendo en el continente. Es un balance muy positivo. Ahora escuchamos a Elsa Schwarzman de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Todos los encuentros son diferentes. La idea es poder lograr aunar y acordar estrategias para las luchas de las mujeres. Los talleres son variados, la participación es absolutamente diferente, así que cada taller es autónomo y saca sus propias conclusiones. Lo importante es la posibilidad de discutir, de debatir, de encontrarse, todas nosotras tan diferentes, de distintos lugares del país, acordar, discutir, debatir, pensar estrategias para el acto que viene, para todo el año que viene, donde la situación económica y social está complicada, afectando a las mujeres, siempre las mujeres, siempre las más jóvenes y siempre las más pobres. Escuchamos a Claudia Corol, integrante del colectivo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Sí, es un encuentro que se hace en un marco tanto nacional como latinoamericano de avance de la derechización de las políticas conservadoras que nos afectan especialmente a las mujeres, tanto por lo que significa la feminización de la pobreza que se incrementa por las políticas neoliberales, como por una mayor entrega de los gobiernos nacionales a las transnacionales de los territorios, y utilizándose la represión y la militarización como modos de control de los cuerpos, de las comunidades y de los territorios. Así que, por un lado, estamos en esa situación, una ofensiva, diría, del capital y del patriarcado, y del colonialismo, pero también por otro lado tenemos un avance del movimiento de mujeres y de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, con conquistas logradas y con un nivel de movilización que se ve por ejemplo en este 31 Encuentro Nacional de Mujeres, y que hace, nos hace pensar que bueno, estamos en muchas mejores condiciones para resistir esa ofensiva neoliberal y para que todo lo que hemos aprendido en nuestras experiencias de lucha en estas décadas pueda ser estar al servicio de que las resistencias de las mujeres, de la resistencia feminista, la resistencia indígena, negra, popular, de los trabajadores y trabajadoras, en esta nueva vuelta de ofensiva capitalista se encuentre más fuerte y podamos no solo resistir, sino también ir creando nuestras propias experiencias de poder popular, libertarias, feministas, desde abajo, desde la izquierda, con otras posibilidades. Nacionales. Esta semana, abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la aparición del nuevo nieto apropiado durante la dictadura, el número 121, hijo de la riojana Ana María Lanciloto y de Domingo el Gringo Mena. Tela de Carlotto leyó el comunicado oficial en la conferencia de prensa del miércoles. Las abuelas de Plaza de Mayo tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos al nieto 121, hijo de Ana María Lanciloto y Domingo el Gringo Mena. Ambos cuadros del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Se trata además del sobrino de Alba Lanciloto, integrante durante más de 25 años de Abuelas de Plaza de Mayo y única tía que formó parte de la comisión directiva. El nieto número 121 se encontrará también con un hermano y una gran familia dedicada a la militancia política, gremial, social, cultural y religiosa que lo buscó incansablemente hasta encontrarlo. El 19 de julio de 1976, Annie y el gringo fueron secuestrados junto con Mario Roberto Santucho, su compañera Liliana Delfino y otros militantes del PRT en un operativo que trascendió en los medios de la época como un éxito en la lucha contra la subversión judeo-marxista. A pesar de lo que falta del tiempo transcurrido, hoy es un día con más justicia en la Argentina. El hijo de Ana María Lanciloto y Domingo Mena sabe la verdad sobre su origen y pronto, esperemos, deseamos, necesitamos pronto abrazarse con su hermano, sus tíos, primos y sobrinos que lo buscaron durante 40 años. Y por supuesto, con nosotras las abuelas, para darnos fuerzas a seguir buscando todos los que faltan. Gracias. A su vez, Alba Lanciloto expresó emocionantes palabras al nieto recuperado y destacó la importancia de recuperar las identidades de los nietos como una forma de reconstrucción de la paz. Finalmente, habló el hermano del nieto 121, Ramiro Mena. Hermano de Ramiro, hijo de Ari y de Tino, tus padres y tu hermano, ellos donde estén, y Ramiro acá, estarán referentando, pero completamente felices de haberte encontrado. Lo único que nos pasa es que estamos anhelando el gran abrazo que todas las abuelas esperan de su nieto. Acá en general, todas las que están, creo, ya lo han encontrado, ya han tenido la posibilidad de ese abrazo. Y nosotros estamos ahora en el momento. Así que esperamos que todo lo que tengas que pensar, te damos tiempo, porque por supuesto eres el que tiene que decidir, te damos tiempo, pero esperamos que sea más corto que largo, que vengas, que te acerques a nosotros. Y también le quiero agradecer a la gente que poco a poco ha ido entendiendo la importancia que tiene encontrar los nietos. Algo ha dicho Ramiro, nuestra patria ha sido un rompecabezas destrozado por la dictadura. Y ahora, y cada nieto que aparece, y cada resto, desgraciadamente, que aparecen de los desaparecidos, es como una piecita del rompecabezas que colocamos. Y para terminar ese rompecabezas necesitamos la ayuda de todos. Y tercero, quiero decir que esto no es privado, ¿no? Para mí, yo no lo siento como privado, lo siento como 121 nietos, un logro de nuestra patria que se reconstruye, la identidad que se va sanando, que se van dando pasos muy importantes En el marco de una lucha que siempre fue por la emancipación, por la justicia, ¿no? la desaparición de nuestros viejos, la pérdida de la identidad de nuestros hermanos, primos, sobrinos, depende de quién lo vea, fue parte de esa lucha, fueron momentos de mucho sufrimiento, quizá de derrota, y esto es una victoria. Y por eso estamos celebrando, estamos muy contentos porque vamos avanzando, vamos por más, faltan un montón de nietos que tenemos que encontrar. Así que vamos por más en eso, vamos por más justicia, vamos por más emancipación para nuestra patria. Así que un abrazo a todos, muchas gracias a los medios que cubren esto, porque gracias a esto quizá a alguien más se le va a despertar la inquietud y la necesidad de venir a averiguar sobre su identidad. Un abrazo. Por otro lado, la hermana de Ana, Alba Lanciloto, dialogó en el programa Enredando las Mañanas, donde expresó sus sensaciones al encontrar a su sobrino y también comentó sobre los datos que se fueron conociendo sobre el paradero de Ana durante su embarazo. Se cumple el anhelo, el sueño, la utopía, como quieras llamar, que teníamos nosotros de encontrarlo y de abrazarlo y todo eso, ya hasta donde ha desaparecido los 40 años. Es algo tan grande lo que ha pasado ahora, que uno trata de olvidarse de las tristezas anteriores. Pero cada vez que aparecía un nieto, estaba segura que también iba a aparecer mi sobrino. Y yo lo único que le rogaba a Dios y a todos los santos, que yo no me muera antes de que aparezca. Sé que estuvo en Campo de Mayo por Patricia Erb, la norteamericana que también había estado secuestrada. Dijo que ella la vio a Ana María, que el gringo Mena estaba absolutamente torturado y lleno de cadenas y cosas, y Anita estaba sentada en el suelo a la salida de ese salón con los ojos tapados de algodón. Eso es primero que se acuerda, porque el gringo, como ya ella venía a llegar porque el Estados Unidos la había salvado, digamos, dice que le gritó: yo soy Domingo Mena y mi mujer es Ana Lanciloto. Eso se le dijo a ella. Y después de eso, yo hablé tres veces con Patricia, que vino acá. Ella me dijo que la vio en el baño con la Liliana. Estaba muy embarazada la Ani, en cambio Liliana tenía un embarazo pequeño. Así que ella la vio dos o tres veces ahí. Después parece que la llevaron ahí a lo que ahora le llaman Puente 12, que antes decían que era el protobanco, o sea, al frente del Vesubio. Y la llevaron ahí, eso yo sé por una chica que estaba detenida, que me mandó un mensaje por medio de la, creo que la señora Franconetti, la que me puso en contacto, y ella me manda un mensaje diciéndome que la Ani había llegado ahí a ese centro, pero que me quede tranquila porque no daba señales de que la habían torturado mucho, que estaba bastante bien, ya a punto de nacer la criatura, ¿no? Después, otra chica de Córdoba que la detuvieron en septiembre y tenía una amiga que estaba detenida de antes, cuando ella la llevaron ahí, le dijo: ¿sabés que nació el hijo de Nena? Pero no le dijo dónde. Ayer, la chica Larrandare me dijo que ella había investigado ese caso y que ahí decía que Anita había tenido el niño en Campo de Mayo. En La Rioja, pese a la alegría generalizada, los resabios de la dictadura siguen manifestándose. Así sucedió con el funcionario de Delar, Roberto Catalán, hijo del ex juez de la dictadura, quien manifestó en Twitter: no avalo los desaparecidos, ni un niño apropiado, tampoco el olvido de las víctimas del terrorismo. Mena y Lanciloto eran asesinos no militantes. La Cámara de Diputados de la provincia declara, artículo primero, la Cámara de Diputados de La Rioja expresa su beneplácito por la recuperación de la identidad del nieto 121, hijo de los militantes populares secuestrados, desaparecidos, Ana María Lanciloto y Domingo Mena. Artículo segundo. Esta Cámara manifiesta su reconocimiento a la ardua labor desarrollada por Abuela de Plaza de Mayo y de otros organismos que en la lucha por la memoria, verdad y justicia avanzan con estos logros que fortalezcan la democracia. Artículo tercero. Repudiamos con toda firmeza las voces que, aprovechando la libertad de expresión que la democracia garantiza, con infundios y falsedades y buscan generar confusión y caen en una estéril provocación buscando debilitar el sistema democrático. Artículo cuarto. Solicitamos a los titulares de las funciones del Estado la remoción inmediata del empresario periodístico y representante del gobierno provincial ante la empresa Edelar, Sociedad Anónima, del cargo en que se desempeñe Roberto Carlos Catalán, por la constante violación al artículo 13 de la Constitución Provincial y apología del delito contemplado en el Código Procesal Penal. El artículo quinto es de forma. Por eso, la Asociación Expresos Políticos de la Provincia realizó una presentación ante la legislatura solicitando el repudio de los dichos de Catalán y el apartamiento de su cargo en Edelar. De esta forma, en la sesión del jueves, la legislatura anunció el repudio y el pedido de remoción de Roberto Catalán de su cargo. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Segundo encuentro de reservas y áreas naturales protegidas de Córdoba. En este encuentro quedaron expuestos las problemáticas de estos espacios, el rol de los estados y los vecinos organizados. Dialogamos con Cristian Schneider, biólogo y militante de la Coordinadora de Sierras Chicas. Este es el segundo encuentro. En el primero había hablado un poco más de lo que es la situación en Córdoba, de las áreas protegidas, con esto que se ha desenvuelto en los últimos años de la famosa cuestión de los ordenamientos territoriales. En el primer encuentro yo hablaba de generar ordenamientos territoriales locales, ¿no? Tratando de enfocar en el movimiento ciudadano local, en la acción local, que las áreas protegidas es un marco normativo que se puede utilizar para que brinde participación, ¿no? Esto de, siempre que decimos en la Coordinadora, de hacerse propio de los procesos de decisión, crear los espacios y ocupar esos espacios para tomar las decisiones de política pública. Y para mí las áreas protegidas es eso, es una herramienta de ordenamiento territorial. La lucha se viene dando en los territorios. Le consultamos cómo es la situación hoy. Un poco este año presentamos algo que está totalmente conectado con eso que estuvimos hablando en el primer encuentro, que es tratar de, en el caso del territorio de Sierras Chicas, conectar tanto social como naturalmente el territorio en función de ver estas áreas protegidas, ver la falta de implementación que tienen y hacernos de eso, de esas figuras para tratar de que funcionen como estos espacios de participación y de decisión. El marco es que finalmente las áreas protegidas no se implementan porque obviamente el tomar decisiones de manejo en el ambiente, en el territorio, hacer política pública toca los intereses que siempre conocemos. O sea, si estamos hablando de las problemáticas de deforestación, de incendios, de inundaciones, etcétera, sin duda estamos abordando este avance, la frontera urbana inmobiliaria, esta desposesión de territorios donde nos arrebatan, digamos, determinadas identidades o formas de vida y las transforman en, digamos, un modelo de mercado de véngase a vivir en las sierras, pero replicando la misma forma de vivir de una ciudad. El Corredor de Sierras Chicas intenta conectar lo natural, lo social, en esto de recuperar áreas protegidas municipales, provinciales y nacionales que no están siendo implementadas. También dialogamos con Juan Spicogna, geógrafo y director de la Reserva Los Quebrachitos, quien aportó su interesante visión sobre el estado de las reservas, las organizaciones y sus luchas. A problematizar de alguna manera, a tratar de abordar o poner sobre la mesa un enfoque que tiene que ver con preguntarnos qué cosas, cómo generamos elementos que nos indiquen la transformación y la apropiación del territorio. Nosotros estamos siendo desplazados hoy de nuestro territorio y de alguna manera no estamos generando mecanismos que nos permitan entender ese avance del desplazamiento. ¿Cuáles son esos elementos? Está muy claro en grupos sociales de Centroamérica que están siendo desplazados a través de una guerra, brutal, de una forma brutal, desmedida, deshumanizada. Y nosotros, de alguna manera, no podemos utilizar ese término comparándonos con ellos. Ellos están siendo deshumanizados de su territorio, desapropiados de su cultura y están, de alguna manera, viviendo una nueva colonización, ¿no? Pero son desplazados. Nosotros en nuestra escala, sin guerra, sin esa presión, estamos siendo desplazados. Incluso te diría yo, más coquetamente, como más graciosamente, es como que nos invitaran a corrernos. Ah, y nosotros caemos de alguna manera engañados en ese proceso, a lo que yo llamo un proceso de parasitación. Nosotros nos están parasitando para lograr esa apropiación del territorio. Nosotros tenemos parásitos en nuestras organizaciones, tenemos parásitos en nuestro Estado, tenemos parasitados nuestros instrumentos en términos legales y comunicacionales, y lo que está haciendo es que esa parasitosis nos genera una situación de ensoñación que nos genera el desplazamiento. Terminamos siendo refugiados ambientales. La pregunta, de alguna manera, que tiro, porque en realidad yo no estoy teniendo respuesta, estoy en ese proceso de entender cómo intervengo en la lectura de estos nuevos indicadores. Nosotros no estamos teniendo estos indicadores. Sí lo tenemos a nivel urbano bien claro. Un tipo en Europa decía de la apropiación por parte de las corporaciones, que se llamaba gentrificación. Ese concepto teórico, que es de alguna manera el abandono por parte del Estado, el abandono de políticas de higiene urbana, sanitaria, sociales, culturales, hace que las mismas organizaciones de alguna manera lo ocupen, y tenemos ejemplos vivos de esa lucha. Pero en términos rurales, ¿dónde está esa gentrificación? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo interpretamos? ¿Estamos? ¿Lo vivimos? ¿Lo sentimos? No, nos dimos cuenta cuando estaban las máquinas, cuando cerraron el alambre, cuando pusieron el cartel. Pero antes no lo pudimos ver, no teníamos elemento de indicación. O sea que hay un montón de elementos que a nosotros se nos está pasando por alto en términos de esa realidad y de esa conquista que están haciendo estos megaparásitos del territorio. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Santiago del Estero. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal apartó a los miembros de un tribunal acusándolos de imparciales. De esta manera se suspende un megajuicio de lesa humanidad en la provincia. En realidad, ante una decisión sumamente insólita, la Cámara de Casación Penal, la Sala 4, integrada por Borinsky, Geminiani y Hornos, decidió apartar al tribunal que venía llevando adelante el juicio que nosotros llamamos de la mega causa 3. Y digo una decisión insólita porque, bueno, en realidad contraviene el Código Procesal Penal de la Nación, que prohíbe interrumpir un juicio oral y público en proceso, argumentando sospechas de parcialidad en una audiencia que realmente fue vergonzosa por lo que corresponde a los planteos de las defensas, tanto privadas como públicas, de los imputados, en las que hasta se ha sostenido que los jueces no deben tener ideología, y donde, bueno, se argumentaron desde distintas ópticas, elementos que apuntaban fundamentalmente a invalidar su papel de jueces que fueron designados incluso por la misma Cámara de Casación Penal número 4. Luis Garay, expreso político, explicó que es una decisión insólita. La Cámara, con argumentos muy débiles y que evidencian un doble estándar en el juzgamiento, decidieron esto, abriendo un camino de impredecibilidad jurídica que no solamente nos afecta a nosotros en esta mega causa, sino que abre un camino incierto para la mayoría de las causas que se están juzgando en el país. Garay dijo que el juzgamiento de la Cámara abre un camino incierto para la mayoría de las causas en el país. Todos los argumentos están en potencial y más apesado, digamos, el argumento o argumentos tales como están embanderados con los derechos humanos, como si eso fuera un impedimento o un delito como para que un juez pueda ocupar el cargo que ocupa y juzgar estos hechos, que constitucionalmente están avalados. Es decir, todo juez que se precie y que pueda ser designado por el Estado tiene que tener un compromiso con los derechos humanos. Por eso digo, es una decisión vergonzosa y que atenta y afecta gravemente a todo lo actuado hasta el momento, y que pone, como digo, un camino de impredecibilidad jurídica para todo el campo de los derechos humanos. Garay señaló que los argumentos están en potencial. Nosotros estamos elaborando un recurso extraordinario de la Corte Suprema, que no creemos que tenga demasiado efecto, pero simplemente para no dejar un hecho dado, sino que necesitamos, digamos, replicarlo, y la exigencia al Consejo de la Magistratura de la integración lo más inmediata posible de un nuevo tribunal. Luis Garay dijo que debe conformarse un nuevo tribunal lo más inmediato posible. Internacionales, Palestina. Desde hace algunos años, la organización Rumbo a Gaza envía una flotilla buscando romper el bloqueo genocida que lleva a cabo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Esta vez le tocó el turno al Zaitauna, barco de la flotilla que fue interceptado en aguas internacionales, secuestrado, redireccionado a una base militar y parte de su tripulación, esta vez solo mujeres, encarceladas en la prisión de Gibón. Dos de las 13 mujeres periodistas de una cadena árabe fueron expulsadas. Nos comunicamos con Manuel Espinar, referente de Rumbo a Gaza en España. Internacionales, estábamos a unas 50 millas, 40 o 50 millas. Uh-huh. Que lo más dramático, que es lo que sí queremos denunciar, porque allá les rodearon, ellos mismos hicieron una foto que desde la prensa israelí nosotros la cogimos, y desde Al Jazeera y otras emisoras de televisión que lo difundieron, pero lo difundieron ellos mismos, hicieron esas fotos de cómo diferentes lanchas rodearon nuestro barquito. Uh-huh. Decir que es un barco velero pequeño, que iban 13 personas. Uh-huh. Todas activistas internacionales. Sí. Pero al mismo tiempo que hacían eso, bombardearon las playas de Gaza. Digo, y hubo 3 heridos, según nos comunicaron los compañeros palestinos. Es decir, las dos fueron acciones simultáneas. Dicen que eran bombas de sonido. También es verdad que nosotros anoche estábamos ya muy preocupados porque ya habíamos pasado las 100 millas. Entonces decíamos, a lo mejor esta vez pasamos, no se veían los barcos de guerra. Uh-huh. Y entonces cuando ya avanzábamos a las 60 millas, 55, pues había mucha ilusión porque había una comunicación vía satélite. Pero no, no fue así, intervinieron como lo teníamos previsto. En el fondo pensábamos desde el primer momento que iban a intervenir. Siempre, cada vez, que todos los años, lo que suelen hacer, te tienen allí en Ashdod, que es donde nos llevan el barco, lo tienen primero en la zona militar, y ya cuando las han trasladado a una cárcel, que no me acuerdo exactamente el nombre, pues allá nos decían que iba a intervenir hoy. De hecho, ya los abogados, el bufete de abogados, que también tenemos contratados allí en Israel mismo, lo que sí sabemos es que esas las dos periodistas de Al Jazeera las deportaba esta mañana. Son los que han estado grabando, los que han estado comunicando. Todo para el mundo árabe, nosotros hemos escuchado y hemos visto cosas que ha grabado allí las reporteras que iban en el barco. De las 13 personas que iban ahí, iban, pues por ejemplo, de la nacionalidad neozelandesa, Sudáfrica, Canadá, Suecia, Noruega, España, y entre ellos, por ejemplo, iba una premio Nobel de la Paz, que es la irlandesa, luego una excoronel del ejército de Estados Unidos, Amrai, que es una mujer que en los últimos dejó el ejército de Estados Unidos cuando la guerra de Irak, y es una de las activistas en contra de la guerra importante. Entonces iban símbolos un poco reflejando las ansias de paz, mujeres, nadie puede decir que llevaban armas, que no era nada violento, era como un acto simbólico, decir basta ya. Lo que no puede ser es que el pueblo palestino palestinos siga estando en una cárcel, millones de personas viviendo en una cárcel, que tengan que pasar controles, que ahora les van a hacer el muro de Gaza, que tú tus hijos no puedan ir a estudiar o puedan salir. Las cosas más elementales de los derechos humanos se están incumpliendo. Israel no es un país normal, no cumple ninguna resolución de Naciones Unidas. Y era un poco una llamada al mundo, es una llamada a nuestros gobiernos y a todo el mundo, decir, basta ya, 68 años, no puede seguir. Desde la página oficial de Rumbo a Gaza, informaron que todas las participantes a la flotilla Mujeres Rumbo a Gaza han sido deportadas por Israel y se encuentran en sus respectivos países. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,